En ocasiones la vida nos juega malas pasadas. Pero curiosamente luego el destino nos ofrece la oportunidad de recordar esos malos momentos con una ilusión especial, con una nostalgia diferente. Y desde luego aquí en la radio me encanta recordar los mejores momentos contigo. A veces hay canciones que inevitablemente nos traen a la mente malos momentos. Pero como te decía antes, con el tiempo pasado se recuerdan con una nostalgia especial. Y qué caramba, hay veces que nos apetece recordar esos momentos.